más por los viejos temas. Super destructiva, super conflictiva, tan ambivalente, tan absorbente. Siempre pirocada, siempre mal copada, siempre gusto a nada. Pero igualmente yo me quiero casar, pero ni en pedo yo me voy a casar con vos, porque mi vida ya no tiene lugar. Las relaciones que no apunten a un buen final, porque de ser yo me voy a morir. Pero de bobo no me copa sobrevivir. Na na na, na na na, na. Siempre pose rara, nunca das la cara. Super opresiva, super obsesiva, tan tan repelente, tan tan poca gente. Siempre equivocada, siempre superada, siempre gusto a nada. Pero igualmente yo me quiero casar, pero ni en pedo yo me voy a casar con vos, porque mi vida ya no tiene lugar. Las relaciones que no apunten a un buen final, porque de cero yo me puedo morir. Pero de bobo no me copa sobrevivir. Na na na, na na na, na na na, na na na. Superado, sos el vil pasado. Siempre empapelada, siempre pirocada, siempre mal amada. Pero igualmente yo me quiero casar, pero ni en pedo yo me voy a casar con vos, porque mi vida ya no tiene lugar. Las relaciones que no apunten a un buen final, porque de cero yo me voy a morir. Pero de bobo no me copa sobrevivir. Na na na, na.